El viejo olmo, más que centenario, se clava y crece justo a la izquierda de la explanada, por donde se entra a los jardines del Partal y muy rozando las tapias de la Rauda, cementerio antiguo. En otros tiempos tuvo su nombre propio. Yo desde siempre lo he distinguido con el nombre de El Olmo de la Rauda, pero desde que faltas lo estoy reconociendo con su propio nombre, la luz del alba. Su follaje es tan espeso que su sombra en estos días de verano cubre un gran trozo de la tierra de la Alhambra, y su tronco es tan grueso, descolorido y lleno de llagas que solo mirarlo infunde respeto. Cuánto guarda este árbol entre sus ramas y su voluminoso cuerpo. Solo mirarlo habla, y de ti solo Dios sabe cuánto me dice. Porque tú, desde los jardines que se extienden un poco más adentro, llegabas muchas mañanas, al salir el sol o todavía antes de que el sol iluminara, y algunas veces a media mañana. ¿No te acuerdas cuánto te gustaba pasear por el donde vive este olmo, por los jardincillos que hay cerca y la fuente que no lejos mana? Tu vestido era siempre blanco, como el resplandor del alba, y según caminabas parecía que todo iba acariciando.